Muy buenas tardes, oyentes de la Radio Pública de Bahía Blanca. Bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra, donde analizamos lo que pasa en el mundo y cómo influye nuestro país. Y en esta edición, ya que llevamos un tiempo sin vernos, sin escucharnos, vamos a estar hablando de una verdadera crisis social que está aconteciendo en uno de los países así llamados del primer mundo. Estamos hablando de las protestas en Francia, que iniciaron la semana pasada y que continúan hasta el día de hoy, y que han acumulado destrozos, han acumulado problemas sociales en toda Francia. Se estipula que los disturbios han dejado daños por más de $1,000 millones. Más de $1,000 millones. Y hay advertencias, amenazas de parte del gobierno de Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, que si las protestas no finalizan pronto, incluso podrían suspender el uso de las redes sociales. A esos niveles estamos llegando del problema en el país galo. Repasemos brevemente qué pasó. El martes de la semana pasada, un joven de 17 años, de origen norafricano, de un barrio periférico de París, un joven llamado Nahel Merzouk, fue baleado por la policía, fue asesinado en un episodio de gatillo fácil, luego de que este joven, que andaba sin un permiso legal para conducir, fuese detenido por un control policial y queriendo evitarlo, queriendo escapar del mismo, fue baleado y asesinado en el acto, en el momento. La policía, que el agente policial acusado de delito involuntario actualmente, o sea, en un proceso judicial, dijo que fue en defensa propia, después dijo que era para evitar que atropellara personas con temor a que se tratase de una suerte de atentado terrorista. Bueno, el tema es que el video, un transeúnte filmó el momento exacto del asesinato, y esto no se ve, no hubo defensa propia. Nahel no estaba encarando para atropellar a nadie, ni mucho menos. Se ve que claramente quería evitar el control policial. Vale preguntarse si valía su muerte, ¿no? Que le dispararan de esa forma. Eso disparó una serie de protestas violentísimas en Francia, violentísimas, donde el caos se apoderó del país galo, donde literalmente se incendiaron más de 5.000 autos, se atacaron más de 10.000 edificios que fueron atacados, incendiados o saqueados. Hubo 250 ataques a comisarías. Hubo más de 2.000 personas detenidas, más de 2.000 personas detenidas. Y en lo que va esta semana y media de disturbios, se movilizaron más de 45.000 policías. Estoy dando números que son complicados de imaginar, sinceramente. Ahora bien, tratando de comprender un poco de qué se trata esto, tratando de comprender si realmente fue, obviamente no estoy diciendo que un caso de gatillo fácil no sea motivo para una protesta, como ha pasado en tantos países y también lamentablemente en el nuestro, en Argentina, pero ¿es realmente solamente esto lo que pasó o hay algo más de fondo? Bueno, lamentablemente, para peor de la situación, tiene que ver algo más de fondo, y vamos a hablar justamente de ello aquí ahora. Pero para comprender este fenómeno tenemos que hacer un breve lapso temporal. Tenemos que irnos en el tiempo al pasado. ¿Puntualmente a cuándo? A el periodo de la postguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Francia fue invadida por los nazis, y la guerra, por supuesto, como en toda Europa, tuvo consecuencias nefastas para el país y su infraestructura. Y como casi toda Europa, Francia quedó, no te digo reducida a cenizas, pero fuertemente complicada en su infraestructura. Para ello, el país necesitó de mano de obra para reconstruir tras el desastre que dejaron los nazis. Ahora bien, ¿de dónde vino esa mano de obra? Se preguntarán ustedes. Por supuesto, de las colonias francesas en el norte de África, puntualmente de Marruecos, Argelia y Túnez. Porque esto capaz la gente se olvida, puntualmente uno piensa en Francia, uno va a la escuela, le enseñan que la Revolución Francesa terminó con las desigualdades del feudalismo, de la monarquía y la aristocracia, instauró un sistema republicano al nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad entre los hombres. Bueno, esto era solamente si era francés. Porque si eras un esclavo en una de las colonias, estos no estos derechos no aplicaban para vos. No, no eras un igual, no, no eras un frater, un hermano, para nada. De hecho, recordemos que en nuestro continente, en América, uno de los primeros procesos independentistas fue la Revolución Haitiana. Haití era una colonia de Francia y fue la primera y única revolución esclava, de esclavos que se liberaron por sus propios medios de la metrópoli que lo explotaba. Bueno, todos sabemos cómo terminó. Francia impuso un bloqueo político económico bestial a Haití, provocando que al día de hoy sea una de las naciones más empobrecidas del mundo. Nunca le perdonaron a esos esclavos que se hayan liberado del yugo de la supuestamente civilizada y moderna y primermundista Francia. Esa es la Francia que realmente existe, no la de los calendarios bonitos y la libertad y no sé qué, sino la de las colonias. Bueno, como dijimos, después de la Segunda Guerra hubo una importante ola migratoria de norafricanos, más que nada argelinos, pero también marroquíes, personas de Túnez, etcétera, que fueron a Francia a trabajar, ¿no? A dar la mano de obra que el país necesitaba para reconstruirse. Pero a esta ola migratoria se le viene una segunda entre la década de los años 70 y 80 aproximadamente, cuando el gobierno francés... Después de la ola migratoria primera, ese proceso se intensificó luego de que Argelia, Túnez y Marruecos se independizaran de Francia. Puntualmente, Argelia tuvo una guerra, la guerra franco-argelina, una guerra muy sangrienta para la independencia. Pero sucedió que cuando se independizan estos países de Francia, Francia vuelve a castigarlos con un bloqueo económico y la economía de estos países norafricanos se ve notablemente afectada. Esto provocó que muchas de estas personas de estos países decidieran migrar a Francia, irse a los países recientemente independizados para ir a su ex metrópoli. ¿Por qué? Por motivos muy sencillos. Punto número uno, estaban cerca. Están muy cerca geográficamente. Punto número dos, compartían y conocían el idioma, el francés, porque fueron colonia. Y punto número tres, tenían lazos históricos y culturales, porque fueron colonia. Era el proceso más lógico para estos ciudadanos que buscaban una situación socioeconómica mejor que la que tienen en sus países, irse a Francia. Ahora sí, hubo una segunda ola migratoria que se profundizó todo este proceso en la década de los 70-80, cuando el gobierno francés aprobó una serie de leyes para la reunificación de las familias. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que estos trabajadores y estos inmigrantes norafricanos lograron traer a sus familias del norte de África a Francia y poder nacionalizar los franceses. El punto es que sucedió lo que sucede siempre cuando una ola migratoria llega a un país. La enorme masa inmigrante empezó a ocupar los puestos de trabajo que la mayoría de los franceses no querían hacer. ¿Por qué? Porque eran trabajos inseguros, eran trabajos peligrosos, eran trabajos mal remunerados, legalmente poco regulados, o sea, trabajo precario, sin ir más lejos. O sea, el trabajo que el ciudadano con aspiración de movilidad social ascendente no quiere hacer porque quiere algo... mejor remunerado, un trabajo profesional, etc. El punto es que estos trabajos, como pueden imaginarse, no son los trabajos mejores pagos. Son trabajos que, por más que te dan la subsistencia, te mantienen bajo de la línea de pobreza o ahí raspándola. Como si fuera poco, todo este proceso iniciado en la posguerra, vitalizado tras las independencias norafricanas y luego a través de la segunda ola migratoria, se fue dando una suerte de segregación territorial de los inmigrantes en las barriadas populares periféricas llamadas banlieues. No sé si lo estoy pronunciando bien, yo no sé francés, disculpen los oyentes, creo que es banlieue, que son básicamente barrios de las periferias de las grandes ciudades, como por ejemplo París, Lyon y Marsella, donde hay un fuerte componente étnico y donde el común denominador es que la gran mayoría de sus habitantes provienen o son descendientes, o sea, son o inmigrantes o descendientes de inmigrantes. Hay una gran concentración de inmigrantes ahí. Ahora bien, estas personas, como dijimos, son las que ocupan los puestos de trabajo que los franceses no quieren llevar a cabo. Trabajos que los mantienen, lamentablemente, por la condición, por la naturaleza misma, esos trabajos, o raspando la línea o por debajo de la línea de pobreza, o todavía más. A la pobreza económica se le agrega la estigmatización social, la segregación, el dejarlos de lado, el que sean la periferia. Lo que eso también llevó a que sean lugares donde esos cordones urbanos, donde lamentablemente se ha instalado con mayor comodidad la delincuencia, donde se ha instalado el crimen organizado, donde el Estado llega poco y nada, donde las escuelas no tienen llegada tampoco, donde no llegan los servicios, el agua, la luz, el gas, los servicios más elementales, o llegan mal, o le llegan a algunos. El tema de las escuelas es fundamental porque son escuelas a las que el Estado, los privados no van a escuelas privadas a los banlieues, y las escuelas públicas no están bien financiadas, el Estado no destina recursos a ellas. Tienen también un problema de rotación de los docentes, ya que muchos docentes franceses no quieren ir a estas escuelas y piden cambios constantemente, con lo cual los puestos docentes de estas escuelas son bastante efímeros. No hay una conexión docente-alumno, con lo cual el acceso a la educación se ve claramente afectado para esta población, lo cual solamente perpetúa el ciclo de segregación, de pobreza, de marginalidad y de estigmatización a través también de medios de comunicación, de la instalación de lo que se llama el sentido común, ¿no? No es casual que de estas barreras populares surgieran fuertes protestas con la muerte de Nahel, un chico que era de estos barrios. Ahora bien, ¿por qué digo que esto es un problema notable? Francia tiene un historial de violencia política de hace unos cuantos siglos. O sea, sin ir más lejos, la Revolución Francesa no se hizo con pidiendo por favor y gracias, señor rey, podría dejarnos tener una república. No, se hizo con guillotinas y corrieron ríos de sangre para instaurar este sistema, el cual fue un hito. La Revolución Francesa fue un hito en lo que fue el proceso histórico de ascenso de la burguesía como una clase dominante en Europa, la institucionalización del capitalismo como un nuevo sistema de producción, dejando atrás el periodo feudal de producción, el proceso feudal de producción para pasar al capitalista. Pero la violencia política, que fue tan retratada en tantas obras, en tantos documentos de la época de los jacobinos, de todo este proceso, tenía un objetivo político. La revolución era matemos al monarca para sentar al ciudadano, al burgués, a lo que sea, o sea, para tomar el poder político e instaurar un nuevo orden. Si uno se fija lo que ha pasado en estas protestas esta última semana, todo lo representante del Estado fue atacado. Comisarías, intendencias, casas de intendentes, colegios, transportes públicos, centros de asistencia social, escuelas, bibliotecas públicas. O sea, todo lo público. Cada institución con una bandera nacional fue blanco de ataques de los manifestantes, que además aprovecharon en muchos casos, lamentablemente, para saquear privados, para saquear supermercados, para robar centros comerciales, concesionarias de autos, de motos, tiendas de teléfono, tiendas de ropa de marca cara, armerías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? ¿Por qué digo? Porque esto es preocupante, porque conceptualmente es una violencia mucho más caótica, mucho más destructiva, porque no quiero matar al que está en el Estado para tomar el poder yo, quiero quemar la silla del Estado. No quiero que haya nada de esto. ¿Y por qué? ¿Por qué de repente tanto? O sea, además de la segregación de este sector marginado, también hay que decir que Francia lleva ya varias décadas de un sistema donde se ha instaurado una suerte de bipartidismo liberal, donde vos tenés por un lado una centroderecha liberal un poco más conservadora, del otro lado una socialdemocracia no menos liberal en lo económico, donde se impuso un sistema económico de preeminencia del mercado por sobre el Estado, donde las fuerzas de izquierda jamás hicieron pie, nunca tuvieron una representación política más allá de alguna figura electoral medio efímera, nunca hubo una herramienta de contención social, de articulación del movimiento social, o sea, nunca hubo nada. Vos tenés una derecha que solamente se ha encargado históricamente de dejar de lado, de marginar a los pobres, marginar a los inmigrantes, a los trabajadores, de no darles derecho, y una centroizquierda progresista que tampoco ha hecho nada por representarlo. Entonces hay una crisis de representación política gigantesco. Porque vos tenés, che, la derecha me odia, la izquierda no me representa, fue. ¿Qué, para qué quiero tomar el Estado? Si lo que pasa, no importa quién gane las elecciones, siempre termino yo mal. Peor, dice la gente de clase media-baja en Francia. Fijémonos que Francia lleva ya unos cuantos años de protesta. Recordemos que hasta hace unas pocas semanas el país se prendía fuego porque Macron bajó 2 años la edad jubilatoria. Ahora, esa protesta social no se ve enmarcada en un movimiento político que la aglutine, que la ordene, que la represente. Las elecciones en Francia siempre son la centroderecha, en este caso bastante personificada en el presidente Macron, que siempre termina peleando contra la extremísima derecha, como por ejemplo de Marine Le Pen, una neonazi. O sea, las opciones son o políticos un poco más conservadores, un poco más de izquierda, que mantienen el status quo inmoral, injusto y de segregación social, o abiertamente gente que dice, capaz no estaba tan mal Adolfo Hitler. O sea, que, las opciones son paupérrimas para la población francesa. Por eso ahora, todo lo que sea el Estado, lo público, se quema. En las protestas, es odio, es bronca, es indignación, es la necesidad de... Los saqueos a los privados también responden a un hiperconsumismo, es decir, yo no puedo acceder a este teléfono, ahora que se prende fuego todo, lo voy a tomar por la fuerza. Porque es la única manera de poder ser alguien en el mundo moderno, occidental, hiperconsumista, de redes sociales y de toda esta mano en coche. Es un combo social peligrosísimo. Si prestan atención, es peligrosísimo lo que estamos diciendo. Porque además, el tema de lo que mencionamos de las escuelas, si uno fue en Argentina a cualquier escuela pública primaria, un año habrá visto elementos de cohesión social. Tenemos los guardapolvos, todos blancos para todos igual, los chicos formados ante la bandera, cantando el himno, la canción de la bandera o lo que sea. Es una forma de que la educación es una herramienta del Estado para cohesionar a una sociedad diversa. En Argentina no importa si vos sos hijo descendiente de pueblos originarios, descendiente de criollos o descendiente de inmigrantes, somos todos argentinos. O al menos eso intenta en parte la educación con el sistema educativo, mejor dicho, en pos del Estado y otras herramientas. Si la escuela no llega, como en el caso de los banlieues en Francia, el Estado no cohesiona, la sociedad civil, el Estado también te traiciona, los gobiernos no te dan respuesta, la sociedad civil te estigmatiza y te aleja, sucede que en los banlieues hay cada vez más gente que no se identifica como francesa. Dice, ¿qué hizo Francia por mí? Nada, me margina, me deja de lado, me estigmatiza, me reprime y encima me mata. No por nada, en estos sectores, cada vez prolifera más el extremismo islámico. No es casual que hayan sido tanto los franceses que se unieron a las fuerzas del ISIS, por ejemplo. Porque esta corriente extremista del Islam los reconoce como propios y dice, ustedes son de los míos. Yo los banco. Entonces, estos hijos de inmigrantes que no se sienten franceses porque Francia los ha defraudado, se sienten más musulmanes que franceses. Y esta es la base de una guerra civil, en pocas palabras. Y yo acá no quiero caer en la islamofobia, para nada. Acá no se juzga ninguna fe, ninguna creencia. Pero sí es cierto que hay algunas religiones mucho más propensas a abiertamente querer participar del espacio público, de la política. En el cristianismo históricamente siempre fue bastante tajante la diferencia Estado e Iglesia. O sea, incluso en la edad feudal, está bien, el Papa te coronaba, pero el rey era otro tipo. No gobernaba el Papa, gobernaba el rey. Está bien, el nombre del Papa, lo que vos quieras. Pero Estado e Iglesia eran agentes separados que por ahí estaban tan juntos que era complicado diferenciarlos, pero se los podía diferenciar. En el mundo islámico, el jefe religioso es además un jefe político. O sea, ya de por sí la religión islámica, con todo el debido respeto, propone esa unión de lo político y lo religioso. Entonces, se presta mucho más a una representación política religiosa, y más incluso cuando en un estado de completa marginación social, un sector radicalizado te dice, vos sos de los míos, yo te banco, Francia de vos no te va a bancar. Son las bases para una guerra civil, para algo peligrosísimo, que está sucediendo en uno de los países miembros del G7. Una de las primeras potencias mundiales en lo económico, un país con potencia militar, un país con armas nucleares, sin ir más lejos. Y todo eso está pasando en medio de un sistema que no da respuestas, que no da respuestas. Ustedes, queridos oyentes, se preguntarán, Lucas, ¿y esto qué tiene que ver con la Argentina? Porque está bien, es algo muy grave, es algo para analizar, realmente puede indignarnos mucho. Indignarnos obviamente si consideramos que efectivamente todos los humanos hemos sido creados iguales, al menos en derechos, en oportunidades, tenemos que hacer también lo mismo, y tendríamos que partir de la misma base todos, ¿no? Después cada cual haga lo que quiera. Pero cuando la gente que se indigna ante la segregación, la discriminación, la estigmatización, la represión y el gatillo fácil, después te pregunta, bueno, más allá de mi indignación, ¿qué tiene que ver esto con Argentina? Bueno, yo quiero que esto lo escuchen para que sepamos advertir con tiempo estos discursos que apuntan al inmigrante, al pobre, que apuntan a los que menos tienen. Porque es el mismo discurso de estos inmigrantes que vienen a ocuparnos tierras, a quedarse con nuestros trabajos, a explotar el sistema médico, el sistema educativo, ¿por qué les tenemos que dar tanto a ellos? Es el mismo discurso, solamente con media vuelta de tuerca más. Es el mismo discurso que a largo plazo genera problemas sociales gravísimos. Hoy en día Francia, país tanto reconocido, primera potencia, no sé qué, no sé cuánto, está al borde de una potencial guerra civil entre un sector de la sociedad blanca, cristiana, francesa, de buenos modales, no sé qué, que representa el status quo injusto que vive Francia hace muchos años, y un sector cada vez más amplio, marginado, excluido, periférico, que el Estado no llega, que el Estado no reconoce, que el Estado reprime, inclusive, o asesina, donde es el germen de cultivo, es el cultivo ideal para que florezca el extremismo, para que florezcan fantasmas que nos dan miedo a todos. Pero así como es injusto, inmoral y peligroso el extremismo islámico o el extremismo de cualquier religión, ideología, lo que sea, ese tipo de posturas, también es injusto, inmoral e inhumano estos guetos de buenos modales y de buenas formas que se instalaron en Francia. Para pensar y para reflexionar para la semana que viene. Esto fue todo. Muchas gracias.